con una sonrisa. Me siento lucky, el sol brilla más. Hoy estoy trippy. Tengo a mi familia, tengo a mis amigos pasando la crisis, aunque a veces no es easy. Siento que tengo poderes como superhéroe en la televisión. Puedo reír, llorar, volar con esta canción. Vamos volando como el viento, mi core está contento, así que tomo mi tiempo. Aunque no esté mi 100%, si no se me lo invento, al menos yo lo intento. Me tiene happy, escucha el sonido de mi corazón que hace taqui taqui. Escucha la letra de esta canción que está escrita para ti. Te mando un emoji, boom boom taqui taqui, boom boom taqui taqui. El boom boom de mi corazón ya va a estallar, boom boom de pronto de la felicidad. Boom boom de mi corazón ya va a estallar, boom boom de pronto de la felicidad. Me gusta la vida y todo en general. El día que lo hicimos en la orilla del mar, las tardes en que nos pusimos a llorar y las noches en que nos portamos bien mal. Vamos volando como el viento, mi corazón está contento, así tomo mi tiempo. Aunque no esté en mi 100%, si no lo sé lo invento, al menos yo lo intento. Vamos volando como el viento, mi corazón está contento, así tomo mi tiempo. Aunque no esté en mi 100%, si no lo sé lo invento, al menos yo lo intento. Me tiene happy, escucha el sonido de mi corazón que hace taqui taqui. Escucha la letra de esta canción que está escrita para ti. Te mando un emoji, boom boom taqui taqui, boom boom taqui taqui. El boom boom de mi corazón ya va a estallar, boom boom me exploto de la felicidad. Boom boom de mi corazón ya va a estallar, boom boom me exploto de la felicidad. Boom boom de mi corazón ya va a estallar. Tú lo estás sintiendo que nada nos pare. Cuando se te prende ese fuego y no hay quien lo apague.